Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas, poder estar aquí listos para compartir con ustedes una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que recuerda a creadores, compositores, intérpretes y que de alguna forma les rendimos homenaje a aquellos que han tenido su gran trayectoria y a aquellos que también están en crecimiento y obviamente esas nuevas generaciones que tratan de revivir y de mantener el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Un buen día para todos ustedes y es momento de adentrarnos este instante a la música popular ecuatoriana. Y lo vamos a hacer en este instante en compañía de la banda municipal de Quito. Aquí está Caderona, un andarele, que esperamos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros aquí, ustedes en cualquier lugar donde se encuentren, nosotros aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. saludo cordial para todos aquellos que comparten a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquellos que están también en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.corape.org.es. Compartimos con ustedes nuestro pensamiento cotidiano. Este lleva por título Los Cuatro Acuerdos, de autor desconocido. Uno de los primeros acuerdos es: no supongas. No des nada por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Y el segundo acuerdo es: honra tus palabras. Lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo, y no te honras a ti mismo, no te amas. Honrar tus palabras es ser coherente con lo que piensas y con lo que haces. Eres auténtico y te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Y nos vamos con el cuarto acuerdo. Haz siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedas, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada. Y el cuarto acuerdo: no te tomes nada personal. Si la peor ofensa, ni el peor desaire, ni la más grave herida, en la medida que alguien te quiere lastimar, en esa medida ese alguien se lastima a sí mismo. Pero el problema es de él y no tuyo. Ay, ¿a cuánto nos pasa de que queremos justificarnos creyendo que somos los responsables o los culpables de cuántas cosas? Miren ustedes, este pensamiento, que cuando alguien trata de lastimar o herir, páselo por desapercibido. Siempre creo yo que esa persona se lastima a sí mismo cuando empieza a decir cuántas cosas en contra de usted. Déjele. A la final, como nadie le para asunto, nadie le discutió, nadie tomó a pecho lo que está pasando, pues se va a quedar con esa conciencia por ahí que le lastima. Y mientras tanto usted puede seguir disfrutando. Con este pensamiento, amigos, amigas, nosotros vamos enseguida a continuar con lo nuestro, la música, porque hay más temas que los hemos escogido especialmente para usted. ¿Y qué tal si lo hacemos con un albazo? Aquí está Víctor de 20 Milla para compartir con nosotros Rumi Shungo. Sin hacer caso, pena ni dolor, yo voy tocando mi linda canción con la alegría de mi corazón. Para mí la vida es muy feliz, el dolor me tiene sin temor, porque yo trabajo con afán, hace el sol, bendice mi vivir. Lleno de ilusión, en donde encuentro la felicidad, no le hago caso al destino cruel, que sus espinas me quieren clavar. Con la sonrisa borro mi dolor, y nuevamente toco el rondador, por eso, mirándome así, me han llamado Rumi Shungo a mí. Por eso, mirándome así, me han llamado Rumi Shungo a mí. ¡Esto vamos! ¡Con gusto! Por las laderas con mi rondador, motor, sin hacer caso, penas ni dolor. Yo voy tocando mi linda canción, con la alegría de mi corazón. Para mí, la vida es muy feliz, el dolor me tiene sin temor, porque yo trabajo con afán, hace sol, bendice mi vivir. Lleno de ilusión, en donde encuentro la felicidad. No le hago caso al destino cruel, en las espinas me quieren clavar. Con la sonrisa borro mi dolor y nuevamente toco el rondador. Por eso, mirándome así, me han llamado Rumi Sunguabí. Por eso, mirándome así, me han llamado Rumi Sunguabí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Es momento en este instante, pues, de compartir con ustedes algo más de El Pasillo Pesimismo. Así titula este pasillo, de Guillermo Bustamante, que también lo interpretan varios artistas, entre ellos está el dúo Ecuador, que más adelante lo vamos a compartir con ustedes. Osvaldo Rivera Villavicencio, en su libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, nos dice que este pasillo Pesimismo es un pasillo de desamor. Letra de Guillermo Bustamante y la música del valioso maestro Francisco Paredes Herrera, que trascienden el alma del pueblo ecuatoriano por la constante desesperación e ingentes sufrimientos. Es doble percibir el pensamiento cargado de sentido común y también de ese dolor poético. Yo quisiera enseguida invitarles a ustedes a escuchar este pasillo con el dúo Ecuador, Pesimismo. Cuántas letras, miren, tan difíciles, tan complicadas que se escribían, pero que de alguna forma al ponerle música, pues tenía sentido. Muchas personas se identificaban por las circunstancias de los problemas que se estaban dando y hacen suyo, y es de ahí como van haciendo el éxito de esta poesía hecha canción. Amo lo que está lejos y nunca de ser mío, y a la mujer ingrata que no me quiso amar. Las cosas ya desatan, me producen vacío, y pronto olvido el sueño que logré realizar. Insatisfecho y triste, me repugna la vida, y a veces tengo un íntimo deseo de morir. Mi juventud se siente desgraciada y perdida, y en medio de la senda se resiste a seguir. De un hondo pesimismo, del pesimismo amargo que desde el desamor. Desconfío de todo, no entero ni en mí mismo, y olvido mi aurora por llorar mi dolor. Hay alguien que me dice que exagero mi pena, que no es como yo creo, tan estéril mi afán. Ensuciados los ojos de mirada serena, andarán en los míos, lo que nunca sabrán. Ahí escuchaban ustedes una canción que fue grabada también por el año de 1930, en esas primeras grabaciones que hizo este gran dúo en Estados Unidos, y que ustedes recordarán. A ver, les voy a hacer esa imagen cuando conversábamos sobre esto, cómo se hizo la publicidad de este gran LP que venía desde los Estados Unidos en esta en la década de 1930. Y miren ustedes que... dije década, en el año de 1930, corrijo. Un mapa del Ecuador, ¿no? Con discos que estaban por todo lugar, por cielo, por aire, por tierra. Y es así como se vendía la imagen de este primer disco que llegaba aquí a Ecuador, y sobre todo grabado por ecuatorianos, por ecuatorianas. Esa travesía que tuvieron que hacer para cumplir con una de sus metas y de sus objetivos, y que hasta hoy, a esta época, podemos disfrutar de esas melodías. Bueno, ¿qué más nos comenta sobre este pasillo pesimismo que ustedes lo acabaron de escuchar? Osvaldo Rivera dice que fuerzas oscuras indican el fervor del poco aprecio de la vida debido a las imperfecciones y a las propensión a la resistencia de jugar esas circunstancias y vivencias consideradas desfavorables. La actitud poética se vuelve más tormentosa cuando la amargura golpea el espíritu. Seguimos con más música. Hay otra de las canciones. Vamos a subir un poquito el ánimo. Yo quisiera invitarles a ustedes a escuchar también un aire típico en este instante, una grabación del año de 1980. Lleva por título Vilcabamba. Aquí está, creo, esta canción dedicada a la ciudad donde se conserva la población más longeva del Ecuador, Vilcabamba, en la voz de Carlos Hervis. Es la alza que te han visto despedida para mí, porque todo tengo listo para largarme de aquí. Esta es la alza que te han visto despedida para mí, porque todo tengo listo para largarme de aquí. Ya me voy a Vilcabamba y no pienso regresar. Me llevo una linda zamba que me quiere acompañar. Ya me voy a Vilcabamba y no pienso regresar. Me llevo una linda zamba que me quiere acompañar. Allá no existe la muerte y todito es al revés. En Vilcabamba hay la suerte de vivir más de una vez. Allá no existe la muerte y todito es al revés. En Vilcabamba hay la suerte de vivir más de una vez. Vámonos, querida zamba, ¿qué me haría yo sin vos? Juntitos en Vilcabamba hasta el siglo XXII. Vámonos, querida zamba, ¿qué me haría yo sin vos? Juntitos en Vilcabamba hasta el siglo XXII. Thank you. ADN, Floridez Musical Ecuatoriana. Osvaldo Rivera nos dice que en su pasillo Guillermo Pesimismo, Guillermo Bustamante, duda y desfallece por esto, ese contenido poético que es el desprecio al amor. Las bocas y también esas boquitas ya besadas. Cuando hay sufrimiento, esto imprime también ese pensamiento a su espíritu y es amargo, que desconfía de todo y también llora de su dolor. La vida y sus ingredientes le asustan y tiene deseo de morir, pues la vida no tiene importancia. Más canciones para ustedes y vamos a escuchar un pasillo. Este pasillo lo habíamos escuchado también con otros intérpretes, pero es momento de compartirlo con ustedes en la voz del dúo de las hermanas Mendoza Sangurima. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Y vamos a continuar nosotros. Ustedes acabaron de escuchar que vamos con nuestro segmento de complacencias. ¡Apresúrese! Nosotros esperamos que ese teléfono no pare de sonar. La reciprocidad. Usted es parte importante en este segmento en el que puede solicitar la canción que desea escuchar. 2220-966. Queremos verle a nuestro compañero Andrés Viracocha, pues ahí súper apurado, buscando las canciones que ustedes desean escuchar. Gracias a las personas que ya se han comunicado con nosotros, a ver, nos han comentado por ahí que han estado enfermitos, enfermitas, es momento de ponerle ánimo a la vida. Les deseamos de todo corazón que ustedes se recuperen, que se pongan muy bien, porque son parte importante de la familia con la cual ustedes comparten. Y vamos a seguirles comentando lo que nos dice Osvaldo Rivera sobre este pasillo pesimismo, y dice que este rasgo de esta palabra que va implícita, el pesimismo, implica exageración. El afán es estéril y el miedo es un peligro. Todo le consume al poeta, tristeza incurable porque su amada nunca le dará cariño y también amor. Entonces el pesimismo adquiere una energía capaz de inutilizar el deseo y la esperanza. El pesimismo retira la ilusión de la vida, se oscurecen los caminos y se enferma el espíritu. ¡Ay, cuánto se lucha ahora por decir que el pesimismo no debe existir en el ser humano, sino que siempre debemos ser positivos y debe haber siempre la esperanza! Bueno, vamos con más música. Hay otra de las canciones que les hemos escogido para compartirla aquí con ustedes. Vamos con esta canción que nos han solicitado antes de nada. Un saludo a nuestra hincha de la radio, la señora Mara García, y viene la canción Sendas Distintas. Y tú un rosal abierto junto al muro. La existencia necesita fortalecerse, aislando las debilidades para no caer absorbido por los placeres excesivos. La desconfianza y la vida sin amor no es derrota, porque se ha dicho que en todo fracaso hay una oportunidad nueva. Así avanza en literatura del pasillo Osvaldo Rivera al compartirnos la descripción literaria quizás de este pasillo pesimismo. Hay más música para ustedes, esperamos que sigan llamando, que marquen el 2220966, 2220966, y bueno, hay más canciones que nos han solicitado esta mañana. Y este saludo va para Diego Gortaire, gracias por su llamada, también ese saludo para Marisol Cadena. Y vamos a invitar al dúo Miño Naranjo, ellos nos traen la canción Tú y Yo. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste, eres tú la primavera y el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol, sé mi pelo de llanero, porque lo mata el hielo del cielo. Este hondo amor de mi vida, para el corazón tan hierro, es como flor que se ha abierto sobre el color de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión hierra, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Y noche eterna, amor celestial, bendita, fuego santo, ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fatal. Sin ti la vida sería mi arena. Cielo, el mundo de tu amargura y domada su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Vamos a rectificar. Yo había dicho que enviaba un saludo para Diego Gortaire, así era, ¿no es cierto? Bueno, gracias a la persona también que nos llama, es un niño, es Dieguito Gortaire, así se llama el pequeño. Bueno, ha tenido un accidente mientras jugaba en la selección de Langasí, por ahí que tuvo algún contratiempo con su naricita. Esperamos, Dieguito, a ver, Dieguito, ánimo arriba, esperamos que te recuperes, pues mira, la música ecuatoriana también puede animar ese espíritu y nosotros lo deseamos de todo corazón que te recuperes lo antes posible. A veces así es el deporte, hay estos pequeños choques de cuerpo entre las personas y obviamente eso hace que podamos tener estas dificultades, pero sabemos que te vas a recuperar, te vas a poner bien y qué bueno que estés escuchando este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo también para tus papis. Y bueno, avanzamos empezamos, solo quería hacerles notar algo. No sé si ustedes se dieron cuenta. Cuando nosotros empezamos a escuchar el pasillo, tú y yo, encontramos ahí una marca de guitarras y requintos, ¿no es cierto? Que era muy parecida a la canción de Corazón Dormido, este pasillo, que interpretaban el dúo de las hermanas Mendoza Sangurima. Lamentablemente desconozco quiénes le hacían el acompañamiento a las hermanas Mendoza Sangurima, pero ellos empiezan con esa misma picada ahí en el instrumento. Miren, es así como se va tomando ciertos elementos de una canción para ponerlos en otra cuando resulta éxito, ¿no? Entonces, ¿quién escuchaba Corazón Dormido? A lo mejor, ay, por ahí, tú y yo de inmediato, ¿no? Pensamos, ya estamos al otro lado, pero no, realmente era esta canción de tú y yo que tiene por ahí algo parecido. Bueno, después de esto, yo quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a escuchar algo más que nos trae nuestro invitado de hoy. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que siempre tiene que venir a contarnos esos hechos, esos acontecimientos que se dan en función del trabajo que vienen realizando, como es el Centro Cultural Guasipungo. Comparte con nosotros Patricio Robalino, y precisamente está aquí para hablar sobre ese mapa festivo del Ecuador, 36 años de vida del grupo Guasipungo, que lo van a festejar con conciertos de música, con poesía y con danza. Aquí se unen también otras agrupaciones para festejar esos 36 años, como es el Ensamble de Cuerdas Sinfónicas Quichuar, el Grupo de Estudiantes de Música de la Universidad de las Américas, el Grupo de Danza del Adulto Mayor Federico Páez. Esto va a ser en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero antes de darle la palabra a Patricio Robalino, quiero contarles a ustedes que el grupo Guasipungo nace en la barriada del Colegio Mejía, esto por el año de 1978. De ahí que lleva ya 36 años continuos de esta labor cultural. Esta agrupación hoy se ha convertido en el Centro Cultural Guasipungo, institución que labora en Conocoto, en el barrio La Loma. Desde allí se hacen investigaciones sobre las culturas ecuatorianas y se proponen trabajos de contenido social. Los resultados son presentados al público ecuatoriano mediante recitales, conciertos, charlas, esas charlas pedagógicas. También presentan folletos, hojas volantes, y con la venta de los CDs y los videos grabados por sus integrantes después de haber hecho estas investigaciones, pues ellos pueden, miren, estar al frente de este desarrollo cultural, de mostrar nuestra cultura durante 36 años. Así que miren, también esta agrupación ha recibido grandes condecoraciones al mérito cultural por parte del municipio de Quito, como es la Casa de la Cultura, y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y obviamente el Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenido, Patricio, gracias por compartir con nosotros esa alegría de cumplir ya 36 años. Buenos días, amigos de la Radio de la Casa de la Cultura. Buenos días, Laurita, y a todos los compañeros que laboran en esta radio, que la escuchamos con mucha frecuencia, y con no solo con mucha frecuencia, sino con mucho cariño, ¿no? Guasipungo se presenta esta vez con 36 años de trabajo, el evento se denomina el Mapa Festivo del Ecuador, y lo vamos a hacer en efecto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Gracias a una invitación de la vicepresidencia de esta digna institución, la Casa de la Cultura, que nos ha podido, digamos, incorporar al proceso también de celebración de los 70 años de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, inmerso en este proceso de los 70 años, también está tanto de cumpleaños la Casa de la Cultura como el Guasipungo, ¿no? Por supuesto, todas las actividades que ha venido haciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana se lo hace en el marco de los 70 años que ya se avecina. En el mes de agosto, pues nosotros estaremos con una programación especial a nivel de toda la Casa de la Cultura, en la radiodifusora. Estaremos invitando también a la compañera quien se ha encargado de hacer el diseño, que próximamente ustedes lo verán en hojas volantes, quizá en afiches, quizá en la publicidad, en cualquier rincón. Y que es importante también conocer esa visión que tienen nuestros compañeros y compañeras mientras trabajan. Y bueno, a cumplir 36 años, según este historial, también se dice que es el aniversario de las perlas. Hay muchas perlas que seguirán pariendo, Patricia. Bueno, yo pienso que cada año que uno va viviendo en este proceso de la música, de la danza, es una perla. O sea, realmente, no solamente cada año, sino cada día. Cada vez que disfrutamos de una fiesta popular, de una nueva canción, de una nueva danza. Tú sabes las cosas que hemos conversado aquí, ¿no? De esas lindas tradiciones de nuestro pueblo, de sus dichos. Creo que todo eso acumula ya una especie de saquito de perlas, de quintal de perlas que las llevamos en nuestro corazón. Estos días hemos tenido gratas sorpresas. Por ejemplo, ayer en la noche vi a Facebook el compañero Marcelo Venegas, amigo latacungueño, fundador del grupo Yacubamba, que siempre ha estado con el Huasipungo. Imagínate, se ha dignado él recuperar de sus archivos la primera foto de Huasipungo que salió en el diario El Comercio en el año 1978 para dar nuestro primer concierto en el Teatro Prometeo, y la ha puesto con mucho cariño, con unos saludos tenaces y unas portadas también de nuestros conciertos en el Prometeo, en la Benjamín Carrión, en la Demetrio Aguilera. Y realmente nos arrancó lágrimas, o sea, mirar como un amigo desde la Tacunga se da el trabajo de, primero, que ha tenido en sus archivos, y segundo, de colgarlos en la red. Entonces, yo públicamente le agradezco al Marcelito Venegas. Ojalá también algún rato lo puedas entrevistar aquí. Es una persona fabulosa, conoce con mucho de la historia musical del Ecuador y de principalmente de la provincia de Cotopaxi. Y yo le doy un abrazo fraterno desde Huasipungo al Marcelito. Son 36 años, y ahora vino a mi mente también cómo se crían o cómo se elaboran las perlas en las conchas, que son producto de esas arenas que lastiman a las ostras, y que eso hace que vayan pariendo más perlas, quizá protegiéndose, ¿no? Y que el resultado son cosas maravillosas, y seguramente es lo que pasa también en el grupo Huasipungo, cuando se suma más gente, viene más gente con diversos pensamientos, ahí también con esas dificultades en ocasiones, pero sí, que se las logra limar y nacen más perlas. Sí, yo pienso que la vida se encarga de darnos esa arena a veces, como sale a decir nuestros mayores, ¿no? Una de cal y una de arena, sí, muchas alegrías, pero también tristezas, dificultades en el plano económico, en de gestión, etcétera. Pero que a través de una guitarra, de un rondador, de un requinto, de un violín, de un piano, se las va convirtiendo en perlas. Yo quiero también, en este proceso, realmente esta es la primera entrevista que nos conceden los medios, es la primera entrevista, Laurita, gracias a ti, sobre este proceso de los 36 años. Siempre venimos donde ti primerito, ¿no? Qué bueno, gracias por honrar eso. Y también hay que ser gratos en la vida. Siempre me acuerdo de mis abuelos y de la Violeta Parra, que decían que la ingratitud de la gente es la mayor pena del mundo. Entonces uno tiene que venir y decir gracias públicamente para que lo diga todo el mundo, porque eso es lo que uno siente. Gracias por tu apoyo, Laurita. No se puede llegar a 36 años solito, sino con el apoyo de mucha gente. Y una de las principales es la radio, la Casa de la Cultura y tú con tu programa de la música ecuatoriana. A nosotros no nos queda más, quienes somos parte de la radio, quienes somos parte de la Casa de la Cultura ecuatoriana, que sumarnos a esa alegría, a apoyarles también, quizá con los espacios que se pueda, para que ustedes puedan disfrutar a lo grande de estos 36 años con lo que saben hacer, con la danza, con la música, con la poesía, y que quizá los mil violines, como dice una canción, puedan seguir seguir sonando y puedan seguir compartiendo esa historia que hay aquí en nuestro país y que muchas veces está atrás, oculta, sí, que desaparece, hay telones, pero que nosotros necesitamos, porque verdaderamente tú dijiste algo ahora, en la gente humilde, es ahí donde están las diversas manifestaciones culturales y es ahí donde apunta ahora la cultura. Pero yo quiero, antes de que tú nos cuentes por qué el mapa festivo del Ecuador, que desarrolles, es un poquito escuchar una canción junto al conjunto Peguchi. Ellos nos traen un San Juanito que lleva por título Yo te amo. Vamos a seguir aquí compartiendo con Patricio, nos quedan ya unos cuantos minutitos, pero antes de escuchar lo que nos va a comentar sobre el mapa festivo del Ecuador, yo quiero enviar, Patricio, un saludo muy cordial al maestro Segundo Cóndor, a su familia, a su esposa, que Dios les dé mucha fortaleza. Sabemos que el maestro Segundo Cóndor está pasando por una dificultad bastante difícil, la salud que a veces nos aqueja y no nos permite seguir desarrollando esas habilidades y esas fortalezas. El maestro Segundo Cóndor, quien ha estado compartiendo con Mariela Condo, ha participado en grandes eventos, el último que estuvo aquí para contarnos cómo era la ternura del Quichua. Y nosotros hacemos fuerza para que se convalezca, que los médicos los ilumine, para que pueda el maestro salir lo más pronto y se pueda recuperar y siga haciendo lo que le gusta. Nos unimos a este saludo, a este deseo muy profundo, muy cariñoso, muy humano, ¿no es cierto? Lleno de canciones, de sanjuanitos, de tonadas, un saludo lleno de albazos y de pasillos y pasacalles para el maestro Segundo Cóndor. Como tú dices, que Dios les ilumine a todos los que están a su alrededor para que puedan encontrar la cura para su salud y nos devuelvan a un gran músico que tiene en nuestro país. No solo un gran músico, una gran persona, una linda persona. Así que con ese paréntesis vamos a continuar nosotros. ¿Y por qué el mapa festivo de Ecuador, Patricio? Bueno, es como la celebración de los 36 años, entre comillas, viene a ser una fiesta, y la fiesta del pueblo es ese elemento que reúne a todos, ¿no? Danza, música, poesía, artesanías y todo. Bueno, entonces, algo así queremos hacer, el mapa. Nos une también al cholo, al indio, al mestizo, al afro. En la fiesta nos igualamos todos, es casi como en el cementerio. Entonces, dice, recuerda que las calaveras todas blancas son, dice la canción, ¿no es cierto? Entonces, en la fiesta nos unimos todos y por eso el mapa festivo del Ecuador. Mira que la característica de este es que va a ir por la fiesta de la chonta del oriente ecuatoriano, va a ir por el carnaval del Licto, va a ir por la diablada pillareña, va a ir por las octavas de Corpus Christi en el Valle de los Chillos, las octavas de San Pedro en Cayambe, en Tabacundo. Es decir, es como una especie de fotografías pequeñitas, ¿no es cierto?, que el público va a poder compartir. Pero yo quiero recalcar la importancia de los compañeros que nos van a acompañar, no solo de Huasipungo, porque está el grupo de cuerdas sinfónicas, Quichuar, el ensamble de cuerdas, que si bien normalmente es dirigido por Victoria Robalino y Osvaldo Toro, esta vez va a contar con los arreglos y la dirección invitada del maestro Leonardo Cárdenas. Va a estar Leonardo Cárdenas dirigiendo 5 obras, la última de su autoría y arreglos también, en este proceso del mapa festivo. Y además, imagínate, antes va a estar el grupo de experimentación sonora de la UDLA, de la Facultad de Música. Es decir, queremos preparar algo también como novedoso, sorpresivo, agradable para el público. Y creo que nos hemos olvidado decirle también que esto va a ser el 23 de julio. Justo te quería decir, porque estamos hablando, justo es el mes del maestro Cárdenas, su fecha de nacimiento, su cumpleaños, sí, en mismo. Estos días. Creo que me parece que es en esta semana, que lo íbamos a contar en episodios, pero bueno, tú sabes, hay circunstancias que a veces no nos permiten sacar, pero no. Lo vamos a hacer. Lo contaremos, aunque sea mañana, de todas estas cosas que se dan. Como dice Patricio, es el miércoles 23 de julio a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, evento al que ustedes no pueden perder. Además es gratuito y con entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Y como te digo, es un trabajo en el que estamos esforzados los muchachos de la Facultad de Música de la UDLA, Quichuar de la mano del maestro Leonardo Cárdenas, Huasipungo con la mano de Margarita Pinto y de quien le habla, y también el grupo de talleristas de la tercera edad, que nosotros como Huasipungo trabajamos en la Federico Páez, en Batalla de Tarqui. Es decir, vamos a tener muchas sorpresas como para que la gente pase bonito esa noche, o sea, realmente que comparta la alegría de estos 36 años de nuestro centro cultural y que se vaya con el corazón contento después de haber en estos 36 años, ¿cómo está Huasipungo? Ah, bonito, está más joven que nunca. Sí, yo me acuerdo de un ave, me parece que es el águila, no recuerdo qué tipo de águila, que dice que llega a cierta edad, ¿no es cierto? Como a los 40 años, algo así. Y tiene dos opciones, porque empieza, su pico se encorva, sus uñas, sus garras se encorvan, ya no puede conseguir alimento. Tiene dos opciones, dejarse morir o golpear las piedras con el pico y las uñas, lastimarse hasta romperlas. Sacarse pico para que nazca otro nuevo. Para que nazca un nuevo fuerte y así puede vivir otros 40 años. Y pueda rejuvenecerse. creo que eso nos toca hacer, o sea, buscar nuevos caminos, nuevas opciones, lastimarnos las garras del pico para buscar nuevos alimentos en la cultura popular del Ecuador y, con la gracia de Dios, vivir otros poquitos años más. A veces pensamos, cuando escuchamos música ecuatoriana, que creemos que es solo para los viejitos, y de hecho, de una, estamos solamente pensando en el adulto mayor. Ajá. Pero nos olvidamos que también hay gente joven, niños, como Dieguito, que está por ahí escuchándonos, ajá, que también le gusta la música ecuatoriana. Yo creo que al hablar de un programa de música ecuatoriana, se habla para todas las edades. Es un programa realmente familiar. Lindo. Y el ensamble Kishuar, que va a tocar el yumbo de Guevara, que va a tocar la bomba del maestro Leonardo Cárdenas, tiene chicos de 15, 16, 17, hasta 20 años. Imagínate. Al cumplir 36 años, Huasipungo es como el águila que tú dices, que empieza a golpear el pico, porque aquí se fusiona que la gente que tiene experiencia y los jóvenes, que se vienen uniendo, que van compartiendo también estos mismos ideales. Y que vienen con una gran fuerza. Y que uno, como viejo, por decirlo de alguna forma, tiene que aceptar que la cultura sigue caminando, que la cultura es un producto de los seres humanos y que sigue evolucionando. Y por eso uno no tiene que vivir esa adultocracia, entre comillas, creer que solo los adultos tenemos la razón. No, hay que tener el corazón amplio y la sabiduría suficiente para receptar las nuevas propuestas de los jóvenes, de los chicos, y tratar de nosotros también comprenderlas, inmiscuirnos y también compartir lo que hemos heredado nosotros. Claro, nosotros hablamos de asistir al Teatro Nacional. ¿Cómo será esto? ¿Hay que retirar algún pase? Sí. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es mediante pases, se están imprimiendo en este momento. Sin embargo, por la solicitud de muchas personas, ya hemos hecho unos alternativos que estamos entregando. Pero yo me comprometo públicamente a dejar aquí en la radio, Laurita, para las tus amigos de Florilegio, para los amigos de la radio, que vengan acá y retiren pases. En cuanto los tengamos, creo que hoy o mañana me tengan ya aquí en la editorial de la casa. Entonces, ya los sellamos y los pasamos a dejar, para invitar a todo el mundo, porque el teatro tiene como para 2,000 y un poquito más de gentes, y queremos que estén todos ahí. Así que ya saben, los pases estarán disponibles aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para participar de este gran concierto Mapa Festivo del Ecuador, en el que el grupo cultural Huasipungo celebra sus 36 años de vida, al que se suman otras agrupaciones para festejar, y también los estudiantes de este grupo, que también quieren festejar junto a los talentosos y talentosas que están al frente del grupo cultural Huasipungo. Como les habíamos dicho, éxitos, que sigan viniendo más años para ustedes, que Dios les bendiga, y nos vamos a despedir con una canción. Muchas gracias, Laurita, te abrazo nuevamente con todo cariño, y esto va para los Manuelitos, los que nacen en diciembre, los papás les ponen Manuelitos. ¿Cómo le decían antiguamente a los Manuelitos? Manungo. Manungo. En nuestras parroquias. Y es así Manungo, como Manungo lo vamos a escuchar nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manungo, ¿qué andáis haciendo? De noche quitando el sueño, de noche quitando el sueño, Manungo. Manungo, ¿qué andáis haciendo?